No puede ser que estos diputados arman bloques, subbloques y no sé qué más, siendo peronistas, y un peronista no puede votar este DNU ni esta ley ómnibus que va en contra de los trabajadores, en contra de los jubilados, en contra de la soberanía nacional. Le pedimos que no traicionen a los trabajadores, que no traicionen a la doctrina del peronismo, que es defender a los laburantes, que es defender a los que menos tienen y a nuestros jubilados. El gobierno anterior, antes de retirarse, nos dio el beneficio a casi 800.000 trabajadores para que no paguen el impuesto a las ganancias. Y nuevamente, este gobierno, que lo había votado Milei y lo había votado la vicepresidenta para que los trabajadores no paguen ganancias, nuevamente vuelven a ponerle a los trabajadores el impuesto al trabajo. Ahí le decimos a los gobernadores y a sus diputados y senadores que no se les ocurra ponerle el impuesto nuevamente a los trabajadores. Si son tan guapos, pongan el impuesto a las grandes fortunas, aumenten las retenciones, pónganle retenciones a las mineras, pero no a los trabajadores.